jamás. El pájaro ya cesó de cantar. Llega la hora para que te muestres sin nada, nada. Veo las estrellas pasar. Desde el techo yo veo tu sublimidad. Estando tan cerca, podría yo estar en Turquía. Da exactamente igual. Es idéntico, no similar. Podría ser un fantasma total. Yo siento ser invisible. Traspasa mi densidad. Me acerco, te quiero tocar. Para ti estoy muy lejos, lejos. Yo cruzaría el más bravo mar para a tu lado poder estar. Sentado en tu cama, podría yo estar en Turquía. Da exactamente igual. Es lo mismo, es exacto, es igual. Podría ser un fantasma total.